voy a precisar mejor el tema. La delegación de facultades, en tanto y en cuanto, digo, para no abrir expectativas de gusto, en tanto y en cuanto no la utilice, digamos, no la aplique, puede ser una cosa casi abstracta. Ahora, si la utiliza, ahí es el momento de decir, no, yo esto no. Si la utiliza, si no la utiliza, estamos hablando en el aire, digamos. ¿El fallo ese que vos leíste es por utilización de esas facultades? Sí, no es un fallo, es un dictamen. El propio Tribunal de Cuentas lo dice, pero aparte, por más que no lo dijera, es así. Digamos, las nulidades y demás de las ordenanzas, que son leyes locales, corresponde establecerlas a la justicia, no al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas opina, pero no es el que dictamina. Lo que pasa es que, bueno, es un organismo que revisa esas cosas casualmente. Así que yo creo que esto está muy claro. De todas maneras, porque yo al principio te interpreté distinto. Yo no soy abogado, pero digo, que esté el texto, si no es utilizado, por ahí da para alguna discusión. Si se aprueba y en algún momento aumenta una tasa producto de ese artículo, ahí es el momento de reclamar. Gustavo, lo de la mayoría absoluta con los 20 concejales, ¿estén presentes o no estén presentes en el consejo, como ocurrió el otro día, por ejemplo? Es del total de miembros. Los miembros del consejo son 20. Estén enfermos, no estén enfermos. Vayan o no vayan. Hayan querido dar quórum, no hayan querido dar quórum. Los miembros son todos. Cuando la ley, porque la ley orgánica de las municipalidades en eso es bastante clara, cuando la ley quiere que sea, porque hay distintos tipos de mayoría, que sea sobre los presentes, lo dice taxativamente en el artículo. Hay un artículo, el 34, que dice simple mayoría de votos de los presentes, para otro tema. ¿Cómo es? En este caso, exige la mayoría absoluta del total de los miembros. Por lo tanto, ya no sé por dónde me quedó el papel, lo vuelvo a leer exactamente. No se tendrán por vigentes las tarifas mientras el Consejo no las apruebe en ordenanza sancionada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. No hay posibilidad. A mí la verdad me extraña, me llama la atención que se haya pasado por alto esto. Se haya pasado por alto a todo el mundo, evidentemente. La verdad, cuando esto fue sancionado por 10-3, la presidenta del Consejo, y esto no es una cuestión de disputa política, digo, es la presidenta del Consejo porque es quien dirige la discusión, y quien dirige el debate, por lo tanto tiene una mayor responsabilidad, debería haber dicho que no quedaba aprobada por no haber obtenido la cantidad de votos necesarios. Lo que pasa, a todos ustedes que van al Consejo, lo que pasa cuando hay un veto, por ejemplo, que es la cosa tradicional, y no se juntan los dos tercios. Por ahí vos tenés mayoría, pero no juntás los dos tercios. No se llega por eso, por lo tanto no se aprueba. Lo que sucedió en una de las últimas sesiones del Consejo Deliberante, lo planteé yo. Y fue una aclaración, y pueden ir a ver las versiones taquigráficas, tiene que estar. Pero los que estaban, cuando yo lo diga, se van a acordar. Cuando se trató la concesión de la confitería de la terminal de ómnibus, ¿qué hubo? Hay errores de votación, un bloque que primero votó en contra, después votó a favor, etcétera, etcétera. Cuando terminamos, la concesión también requiere la mayoría absoluta. Cuando terminamos, el secretario del cuerpo de aquel momento, el actual concejal Ferro, dice, queda rechazado por el doble voto del presidente. Y yo pedí la palabra y le dije, no queda rechazado por el doble voto del presidente. Queda rechazado porque no llegaron a 11. necesitaban 11 votos y tuvieron 10, al margen de la irregularidad del bloque que cambió los votos, ¿no? De cosas que no se puede hacer, pero no importa, dejémoslo pasar, total, el resultado era el mismo. Y así fue archivado el proyecto de ordenanza, porque no llegó a la cantidad de votos que tenía que llegar. Y en este caso, es un tema distinto, pero es lo mismo. No llegó a los 11 votos. Esa ordenanza no existe al día de hoy. Y la verdad, yo espero que el intendente, que es celoso de la legalidad, no la promulgue. Es más, que la vete. Porque si no, va a crear un nivel de conflictividad de gusto, que todos los que analicemos ese tema vamos a saber que al final del camino va a caer con que no corre. En cuanto al tema del agua, Gustavo, uno de los planteos que se había hecho, por ejemplo, desde el lado opositor, desde el bloque opositor, era que la misma cooperativa había presentado el proyecto de aumento, por un lado. Y por otro lado, bueno, el oficialismo habló que hacía ya un tiempo bastante extenso, si no mal recuerdo, desde el 2008 creo, que no aumenta el agua. Es decir, ese se había usado como un punto para decir, bueno, es necesario corregir esa tarifa. Me gustaría, por favor, Yo no voy a entrar en un análisis detallado de los números, porque, por ejemplo, digo, los últimos. Voy a ir al sentido común. A mitad de año pidieron el 50. Primero, que lo pida la cooperativa. La verdad, yo vi algunos de los papeles. Es de bastante mal gusto. Pero yo no. Digo, llego hasta ahí. Es de mal gusto que el Consejo sancione una ordenanza que le redactó otro. No hay nada legal que impida que ellos pidan tal cosa, que se apruebe tal y que te lo traigan hecho encima. Digamos, desde el punto de vista legal no hay cuestionamiento. Es un poco grosero, sobre todo cuando uno piensa que hasta mitad de año era el 51% y 5 meses después el 101. Que alguien me explique la diferencia entre el 51 y el 101. Digamos, antes de que yo diga si el número está bien o está mal, lo que tienen que explicar son ellos. Digo, porque un dato que yo me lo salteé hoy, que tiene que ver con los cargos fijos. Miren, son cosas distintas. El cargo fijo del agua es el 25%, 25,5% de una factura estándar. ¿Saben cuál es el cargo fijo en una factura de electricidad? Del mismo prestador, pero con leyes distintas. El cargo fijo de una factura de electricidad, de una factura estándar, es el 5,7%. 5 veces menos. Que alguien me explique ese cargo fijo que muchas veces se dice esto es para mantener la infraestructura y demás. Y yo ya sé que no podemos juntar el cable con el agua porque nos electrocutamos. Pero que alguien me explique todo el mantenimiento que significan redes aéreas. Bueno, hace poquito tuvimos el viento y vimos lo que es, comparado con el caño enterrado. Y que me diga por qué en uno el cargo fijo es el 5% y en el otro es el 25%. Que sea el 25% es la manera de asegurarse el negocio, no importa qué es lo que consume la gente. Y todo lo otro viene de arriba. A mí me parece, yo no digo que por ahí no haya que tener algún tipo de actualización. Podría llegar a ser que haya que tener algún tipo de actualización. Hay que mirarla en serio. Hay que mirarla en serio, hay que sacar las cuentas en serio. No hay que llevarse por las cuentas que a uno le traen hecho. La verdad, por lo menos no es la costumbre nuestra. Y hay que ¿Saben dónde está la explicación? Está en lo que dijo Carolina Slavoski. ¿Dónde tiene puesto el ojo uno? Si uno tiene puesto el ojo de este, el usuario, y sobre todo del usuario más desprotegido, o si uno tiene puesto el ojo desde la empresa. A mí me parece que la cosa está ahí. Y que eso es lo que hay que discutir. Yo no conozco la última parte del proceso. Yo ya no estaba en el consejo. Ahora, de la primera parte del proceso, yo pedí un montón de información a la cooperativa, que la trajo toda, cuando era el 51%. Le pedí, y vayan a verlo ustedes al expediente, tiene que constar ahí, un montón de información al departamento ejecutivo, y nunca jamás la contestó. No sé si después que me fui la contestó. Nunca jamás la contestó. Digo, para ser serio, para poner las cosas arriba de la mesa, los números arriba de la mesa y discutirlos honestamente y maduramente. Nadie pretende que las empresas se fundan, ni que pierdan plata, ni cosa por el estilo. Miren, yo no creo en las comparaciones así lineales. La tengo acá. En Tandil, 31 pesos por mes el agua. Es municipal. Nunca jamás fue privatizada. Vamos a arrancar con algo. Por ser municipal, porque la presta el municipio, los usuarios no pagan el 21% de IVA. Nosotros acá, por estar privatizada, tenemos que pagar el 21% de IVA en cada factura. Ya arrancamos con un 21% de diferencia. Entonces, es un tema para mirarlo, pero no es para mirarlo así, y menos es para mirarlo en momentos de cambio de figuritas. Yo te doy esto, vos me das aquello. Nosotros no estamos de acuerdo con esas cosas. ¿Acompañan en general entonces en este proyecto y rechazan estos puntos, estos artículos? No, no tan así. Nosotros todavía tenemos que ver bien cómo va a ser la mecánica y demás. Nosotros lo que hemos planteado hoy es con lo que estamos de acuerdo y con lo que estamos en desacuerdo. De acá al 12 veremos cuál es la mecánica y la mejor estrategia que se nos ocurra para tratar de convencer a la mayoría para que esto no suceda, digamos. Después del 12 hablamos a ver si tuvimos éxito o no tuvimos éxito, eso no lo podemos saber. Pero por lo menos es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Cuando hablaste de que los camiones aguadores van a pagar el doble y el cuádruple, ¿es con respecto a lo que pagaban antes o con respecto a lo que pagan el resto de los usuarios? El resto de los usuarios. Cuando hablaste que esto facultaría a Seberri de bajar un 20% el impuesto a la piedra, digamos, que sería un retroceso de lo que salió el año pasado, ¿es, digamos, simplemente una advertencia o tenés algún rumor, alguna versión de que no está dirigido hacia eso? No. Vamos a ser honestos. Puede bajar ese, puede bajar seguridad e higiene, puede bajar servicio urbano, podría bajar cualquiera. Yo lo que digo es que... O subir. Que en estas cosas hay que ser muy cuidadoso. Digamos, las palabras no significan exactamente. Todo el mundo tomó que es aumento. Hice la aclaración, pero no es porque tenga ningún rumor. Es más, la verdad, uno sospecha. Vuelvo a decirlo para ti. El pasado, 2011. Con esa modificación recaudó 16 millones y pico más de lo que iba a recaudar. Para este que viene, tiene 17 y pico de millones más. Muchísima plata. Aún para una comuna como la de La Barría, con un presupuesto de 300 y pico de millones de pesos, 17 millones de pesos es mucha plata. Vamos, yo no me puse a sacar la cuenta, la verdad. Lo que voy a decir es medio de memoria, pero cuando mandaron el primer presupuesto, el segundo no lo conozco porque después se lo llevaron y parece que ahora lo trajeron de vuelta, pero no sé qué dice ese. Hablaban, creo que de una inversión, no lo tomen exactamente esto, porque me puede fallar la memoria. Yo de esas cosas me gusta tener papel y no lo tengo acá. Pero creo que hablaban de una inversión de como una gran cosa, 80 millones de pesos, una cosa por el estilo. Bueno, esos 80, 17 son eso. Yo no me puse a sumar todas las cloacas que se piensan hacer y todo el agua corriente que se piensa hacer, pero estoy seguro que todo eso que se piensa hacer debe estar por ahí. Digo, me parece que ningún intendente medianamente razonable con eso arriba de la mesa lo va a regalar graciosamente. Pero si de pronto no es razonable, puede hacerlo. Y yo prefiero no tener que estar confiando solamente en la razonabilidad del que está hoy o del que viene mañana. Digo, la verdad. ¿Sabes qué pasó? Que se presentó el presupuesto hasta que se definió toda esta suba que se presentó hace un momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? No, sinceramente no tengo. No tengo noticias. Digo, las únicas noticias que tengo son las que publican ustedes en los medios de ustedes. Pero la verdad no. No sé, uno se imagina, pero no quiero. Pero a vos te sorprendió, digamos. ¿Qué cosa? Que de repente llegara todo este proyecto con toda esta suba y el retiro del presupuesto. Ahí se habló en algún momento. ¿Hubo alguna información? Yo tengo acá, me bajé de internet todo lo que se había publicado en todos los medios que uno, por lo menos las partes, digamos, y de ustedes de la radio, la parte que pude agarrar de la página web. Y yo noté algunas cosas que a mí me parece que son erróneas, digamos, me parece que hubo una gran disputa por en una comisión, porque había un proyecto que era cambiar un artículo, que ese sí yo lo conocía porque me había traído una fotocopia, porque había entrado antes de un artículo, de ese tema ni hablé, porque no está en discusión, era cobrar una tasa en los espectáculos que vienen, digamos, y yo creo que nadie la discutió. O parece, yo digo parece porque no lo sé exactamente, parece que el oficialismo quiso incorporar todo el otro paquete. Y escuché alguna cuestión de ilegalidad y demás, y la verdad me parece que hay un error grave ahí. Cualquier concejal puede presentar modificaciones, inclusive los oficialistas, son concejales igual que cualquier otro, digamos. A lo sumo tendrá mayoría o minoría, habrá un despacho de mayoría que dirá una cosa y un despacho de minoría que dirá otra cosa, y el recinto irá a votarse primero el de mayoría y después el de minoría. Es más, cualquier concejal, yo lo he hecho los años anteriores, en este no estuve, todos los años anteriores yo cuando venían un proyectito de eso que te modificaban una cosita chiquita de la ordenanza fiscal y positiva, yo metía lo que hace 10 años que vengo insistiendo, la posibilidad de eximir a los que no tienen plata de la tasa de servicio urbano, que no está previsto, el troquelado de las tasas municipales en las boletas de luz y gas, cualquier concejal lo podía proponer, después si conseguía la mayoría o no, es otro tema. Por lo visto nada de eso sucedió y hubo una confusión, me da la impresión, y parece que nadie la pudo aclarar, la confusión esa. Porque hasta el método creo que está mal, porque creo que la presidenta hizo una nota y lo puso, y ahí se armó el despiole y se pusieron a discutir de algo que no había que discutir mucho. Digo, porque la verdad, si el concejal lo presentaba en la comisión, los otros pueden decir sí o no. Pues digo, yo estoy diciendo que no, a lo que presentaron. Pero bueno, me puede negar el derecho, la verdad. Ahora. A mí me extraña lo que pasó con el presupuesto. Digamos, que lo hayan retirado, la verdad. Y esta otra discusión, ¿por qué me explayé? Me estaba olvidando. ¿Y por qué yo le presté atención? Y averigüé algo, porque de lo que yo leía, no sabía bien si era que el oficialismo había querido meter un expediente del Ejecutivo o si era una propuesta del bloque. Y yo me enteré que era una propuesta del bloque. No importa quién se la haya escrito. Formalmente era una propuesta del bloque. Y yo cuando veo eso digo, esto debería saldar una discusión que se ha dado conmigo muchas veces, donde los oficialistas decían, no, usted no puede modificar la ordenanza fiscal impositiva porque eso significa una... Disculpe esta parte. Usted no lo puede. Y yo le leía el artículo de la ley orgánica que decía cualquier concejal o el intendente puede presentar un proyecto. No se puede. Bueno, ahora lo presentaron ellos. Sí se puede. Sí se puede. Se podía antes también, ¿eh? Digo, pero esto es pegarse con la piedra en los dientes. Yo hubiese estado ahí, hubiese aprovechado para decírselo. ¿Cuál es tu visión, Gustavo, de ya que estamos en un rondeo de 20 concejales, había 13 presentes? ¿Cuál sería tu visión de esos 7 que no fueron? Y en tal caso, si vos hubieras estado en el consejo y hubieras ido a la sesión, hubieras presentado una propuesta o hubieras optado por la ausencia. Había distintas cuestiones y no se pueden mezclar. La falta de quórum es una herramienta a ser utilizada con mucha cautela, con mucha prudencia, no para cualquier cosa, pero es una herramienta. Ahora, en el caso del agua, no hacía falta dejar sin quórum. En el caso del agua, salvo que no supieran que iba a votar cada uno, eso no lo sé, pero en el caso del agua alcanzaba con que no hubiera 11. Podías dar el quórum tranquilamente. Yo creo que esa noche hubo 3 sesiones, no lo sé bien, pero creo que hubo 3 sesiones. Dos. ¿No había una también de la licencia que también se armó de Spiolé? Ah, sí, por lo de Juan Sánchez. En esa podrían haber ido también. Era el tratamiento de una licencia, una cosa habitual en el Consejo, se viene haciendo. Vamos. En la de las tasas, ahí yo no voy a juzgar porque no estaba, pero ahí era para considerar el tema del quórum, si uno lo daba o si uno no lo daba. En los cuerpos legislativos existe dos maneras de votar. Esto en la jerga. Una es levantando la mano y otra es apoyando la parte del cuerpo en la silla que corresponde. En todos los cuerpos legislativos es así. Yo, la verdad, no lo sé, no me lo puse. No, acá no lo. Discutimos mucho otras cosas, pero la verdad, eso no lo discutimos mucho. Tampoco me voy a poner en el lugar de otros. Lo que sí digo es que esa noche alguien tendría que haber dicho, en el caso del agua, esto está mal. Alguien lo tendría que haber dicho. Hay dos posibilidades. Una, no se sabe, lo cual está feo. Otra, se sabe y no se dijo, lo cual está mucho más feo. Puede haber una tercera, una distinta interpretación. ¿Qué sé yo? A mí me parece que el texto es lo suficientemente claro como para no andar interpretando mucho. Hay algo que yo no recuerdo exactamente, que también es de la jerga, pero de los abogados, que es mucho más difícil y inentendible. Y estos sí son fallos de la Corte, que cuando el texto es claro, uno no puede prescindir del texto. Digamos, uno no tiene que interpretar. Es claro. Dice el total de miembros.